me eleva, eso no está. La nena fina, comelo combina. Rosa como codeína, blanca como ketamina. Este fumo como pina, me enamoré de su vagina. La nena fina, Viva. La nena fina, comelo combina. Rosa como codeína, blanca como ketamina. Este fumo como pina, me enamoré de su vagina. La nena fina, Viva. Pensándote, esa que ya ve, que yo te toqué, tomando rosé, en ti yo me fijé.